Gracias, Dani. Así terminamos. Que tengan una buena tarde. Adiós. Y media de la tarde, una y media en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. En un instante volveremos en directo a las inmediaciones del Hotel de Adeje, al sur de Tenerife, en el que se ha confirmado el contagio de coronavirus de un huésped italiano, un médico que llevaba una semana alojado junto a su mujer, lo cual ha obligado a las autoridades sanitarias a someter a observación a los aproximadamente 1.000 turistas que estaban alojados en ese recinto, medida que se adopta con carácter preventivo como garantía de seguridad, según acaba de explicar la ministra portavoz María Jesús Montero. Y en el hotel se han tomado todas las medidas adecuadas con respecto al resto de huéspedes para recibir resultados definitivos. De momento, los huéspedes permanecen en el hotel hasta esta segunda prueba y en función de los resultados de la misma se adoptarán medidas sanitarias oportunas. En Adeje sigue mandando la tranquilidad, aunque una farmacéutica admite que se han agotado ya las mascarillas y al menos un vecino ha decidido hacer uso de una, entre otras cosas, por la calima. Por esto también de la calima también y también aparte de que han detectado aquí el coronavirus en el hotel H10 Costa Adeje y por precaución más que nada también. Tengo familia, no, miedo no tengo, pero también soy asmático. No queda mucho las mascarillas, que lo tenemos solo estos. Se ha agotado. Sí, ha agotado. En Italia son ya 283 los contagiados, los dos últimos confirmados en Palermo y Florencia, fuera por tanto de las regiones del norte del país, donde se ha limitado la actividad de la población. Por ejemplo, en Pontevico, cerca de Milán, donde vive María Grazia Mana. Las escuelas están cerradas, gimnasios, teatro, cine, todo cerrado. Y en el supermercado la gente, como hay pánico, aunque yo creo que es algo exagerado este pánico, pero tenemos aún comida y de todo, no hay ningún problema. Hora 14. Y tenemos otra última hora desde el ámbito de los tribunales porque el Constitucional Javier Álvarez concede amparo al rapero Strawberry. Así es, José Antonio, la sentencia redactada por el magistrado progresista Juan Antonio Suyol reconoce que el derecho a la libertad de expresión del cantante César Strawberry ha sido vulnerado y en consecuencia anula la condena de un año de cárcel impuesta por el Tribunal Supremo por delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. Es lo último, gracias Javier. Es martes 25 de febrero. Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos a vueltas con el PP, Antonio. Así es, Alberto Núñez Feijóo avisa de que no acepta dará imposiciones de Ciudadanos en una posible coalición en Galicia, mientras que Pablo Casado mantiene su defensa de los pactos del PP con la formación naranja. Ciudadanos ya se sabe que es un partido que cambia de opinión demasiadas veces. El germen de la moción de censura contra el gobierno del Partido Popular ha sido Ciudadanos. Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las próximas elecciones generales y estas elecciones anticipadas eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo. Posiciones alejadas. El gobierno catalán mantendrá la autodeterminación como exigencia en la mesa de diálogo que empieza mañana. Vamos a escuchar a las portavoces de los gobiernos catalán y central, Meritxell Budó, María Jesús Montero. Llevaremos a la mesa el derecho a ejercer la autodeterminación, así como el reconocimiento por parte de todos, de todas las partes en conflicto, incluida la prisión y el exilio. Se dan las condiciones para empezar a avanzar en la agenda del reencuentro, que es un camino que no va a ser fácil, porque los puntos de partida se encuentran en las antípodas. Rechaza la investigación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no investigará la querella por usurpación de funciones que el PP presentó contra Quim Torra. Considera que no se ha producido ningún acto jurídico del que se pueda derivar su cese como presidente de la Generalitat. Como testigo. Bajo esa condición deberá declarar la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en la Audiencia Nacional por la compra del Banco Popular. Será el 28 de mayo para el 2 de abril, mantiene el juez la citación del exministro Luis de Guindos. Protestas en la calle. En la misma mañana en la que el Consejo de Ministros ha aprobado medidas para mejorar la situación de los agricultores, estos han mantenido sus protestas en distintas carreteras de Andalucía. Como sigamos así, lo que vamos a tener que ir dejando de sembrar. Y hacen con nosotros lo que quieren y no puede ser. Estamos arrancando los naranjos precisamente porque no podemos tirar para adelante, porque estamos hartos de poner dinero. Petición a Marlaska. Distintas ONGs han trasladado al ministro del Interior su petición para que retire las devoluciones en caliente en las fronteras. José Miguel Morales de Andalucía acoge. generaría una enorme contradicción ahora mismo que fuese una praxis utilizada por un gobierno cuando quienes lo configuran en su momento se manifestaron contra esa disposición adicional. Muere Mubarak. El expresidente egipcio derrocado en 2011 tenía 91 años y llevaba un mes en cuidados intensivos. Mubarak presidió el país durante 30 años y después de su caída fue condenado por delitos económicos. Fichajes fraudulentos. Anticorrupción investiga a varios agentes de futbolistas por blanqueo de dinero. Captaban a jóvenes promesas en Serbia, los llevaban a un club de Chipre que apenas tributaba y después los ofrecía a equipos europeos de primer nivel. Turno para el Barcelona. A partir de las 9 juega la ida de los octavos de la Champions frente al Nápoles con la baja de Sergi Roberto. A la misma hora se enfrentan el Chelsea y el Bayern. Desde las 8:30, Carrusel Deportivo. El Telegrama. Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Arantxa González Laya, señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Sus años en la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio y Naciones Unidas, además de sus 7 idiomas, le han valido su designación sin estar en las quinielas. Tendrá que ganarse a pulso el peso político. Se la ve bombera dirigente apagando los fuegos que los pirómanos del gabinete encienden, sea con la venezolana Delcy Rodríguez, con la delegada saharaui, con Rabat o con las devoluciones en caliente. Ahora Argelia le cancela por segunda vez la cita. Eso es que nos ven débiles y ensimismados. Suerte. Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros. Alicia Molina, nueva balina técnica. Carlos Cala en la producción. El pasado 25 de agosto, en su reaparición en Europa, en el Festival de Salzburgo, el público austríaco le dedicó esta impresionante ovación. A Plácido Domingo, solo 12 días después de conocerse las acusaciones de 9 mujeres en Estados Unidos por acoso. El tenor lo agradeció. Ha sido un cariño de todo el público, había una ópera extraordinaria con un cast fantástico, así que ha sido verdaderamente bueno, pues una... Hoy, después una, de negarlo, por activa y por pasiva, después de que una investigación interna del Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos la haya declarado culpable, Plácido Domingo ha reconocido los hechos, dice, a través de un comunicado que acepta toda la responsabilidad sobre sus acciones. Marta García. Pues sí, primera reacción es al comunicado de Plácido Domingo en el que pide perdón a las mujeres que le denunciaron por acoso sexual y en el que asume su responsabilidad. Comunicado que coincide, como decías, con la investigación que abrió el sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera, que ha concluido que el tenor sí acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder cuando ocupaba la dirección de la ópera de Washington y de Los Ángeles. Hoy hemos sabido hace unos minutos que Compromís presentará en las Cortes Valencianas una petición para que se retire el nombre de Plácido Domingo del Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts de Valencia, un teatro con el que Domingo tiene una gran vinculación y que junto con el Festival de Salzburgo, al que mencionabas, mantuvo las actuaciones del tenor en diciembre tras las denuncias por acoso. Hoy en rueda de prensa, su director artístico remitía a los órganos de gobierno del Coliseo la adopción de futuras decisiones al respecto. Hay una situación nueva, una información nueva, y a partir de esa información los órganos de gobierno estudiarán esa información y valorarán qué decisiones conviene o no conviene tomar. Ya en Madrid está por ver si el Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real mantendrán o no las actuaciones que el tenor tiene anunciadas el próximo mes de mayo. En su día, el Real sostuvo que las acusaciones a Domingo debían estar fundadas y ser probadas. Y de momento, ambas instituciones guardan silencio. Gracias, Marta. Completamos portada con el tiempo. La previsión, Jordi Carbó. Las nubes van a ser más abundantes que los últimos días en todo el país, pero poco activas. Solo en el Cantábrico esperamos algunas lluvias, en general débiles, que alcanzarán también el norte de Castilla y León, La Rioja y norte de Navarra. Más nubes van a hacer que no suban tanto las temperaturas, aún así, en general, poco frío, máximas de 15-20 grados. Solo el viento, que se va a ir reforzando en la mayor parte de la península y Baleares, va a hacer aumentar esta sensación de ambiente un poco frío. En Canarias son probables todavía algunas tormentas en las islas más occidentales. Sky no es un dibujo animado, Sky no es un estadio de fútbol, Sky no es un barco famoso, Sky no es un tenista, Sky no es una tribu urbana, Sky no es un tipo de fruta, ni de queso, ni de olor, Sky no es una revista de interiorismo, Sky no es un rey antiguo. Descubre lo que Sky es en sky.es. En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM SAU. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es. Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés. Hora 14, José Antonio Marcos. Bueno, vamos a acercarnos ya en directo, en la medida de lo posible, al hotel de Adeje, Santa Cruz de Tenerife, a unos 80 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, al sur de la isla, en el que el millar de turistas que estaban pasando unos días de descanso se han encontrado con la sorpresa de que uno de ellos, un médico italiano, ha dado positivo en la prueba del coronavirus y por razones preventivas las autoridades sanitarias han decidido mantenerles aislados en observación. Pedro Murillo, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro está cerca del hotel, lo más cerca posible, porque la policía tiene ahora mismo acotada la zona. No se puede entrar ni salir, ¿no? Efectivamente, estoy a unos 200, 300 metros de este hotel. No se puede entrar y salir. La policía local mantiene un férreo control y también el Cuerpo Nacional de Policía se encuentra justo en la puerta. Desde aquí la puedo visibilizar. Se puede ver que se encuentra lleno de policías. En este sentido, la tranquilidad es absoluta. Aún así, hemos podido hablar con algún empleado del hotel, quien ha querido quedar en anonimato. Asegura que la fotografía dentro del hotel es de total normalidad. Hay incluso gente que se está bañando en las piscinas. Permanecen esos 1,000 ciudadanos italianos que están siendo sometidos a vigilancia médica. No se trata de una cuarentena, nos lo han dicho de forma muy explícita por parte de la Consejería de Sanidad. Eso sí, hay muchísimos curiosos. También han entrado suministros como botellas de agua y un total de 1,000 mascarillas y 300 pares de guantes de plástico. Por lo tanto, de momento, la situación en este punto es de total normalidad. ¿Se sabe, Pedro, cómo se encuentra ese italiano que es médico, que ha dado positivo, llevaba una semana en el hotel junto a su esposa y está, no sé si están los dos ingresados en un hospital de la isla? Efectivamente, en el hospital Nuestra Señora de la Candelaria, es el hospital de referencia y en este sentido lo que podemos saber según la Consejería de Sanidad es que se encuentra bien. Recordemos que ese médico de origen italiano estaba en este hotel y fue al sentir que tenía síntomas de fiebre, él de motu propio fue a las asistencias sanitarias y dio ese primer positivo. Se encuentra en buen estado de salud, según nos comentan, al igual que su mujer, que se encuentra totalmente asintomática. Lo cierto es que en este momento la información es muy a cuentagotas. Sí nos han dicho que siguiendo el estricto protocolo, hoy no va a haber ningún tipo de información más relativa al estado de salud y se va a esperar a mañana, una vez que se conozca ese segundo resultado del análisis que se está realizando en el Instituto Carlos III para chequear que se trata de un positivo al 100%. Pues, de momento, esa es la información que podemos dar. Pues muchas gracias, Pedro. Creo que podemos hablar directo a José Antonio López Guerrero, es director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología, que además acaba de publicar el libro Virus, ni vivos ni muertos, cuyo título creo que ya lo dice todo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Se considera correcta esta decisión de someter a observación a las personas, a ese millar de personas que estaban en el hotel? Sí, yo creo que como bien acabas de informar, no es una medida de cuarentena, es una medida simplemente de precaución y eso es lo que indica el protocolo. Pues ha habido un brote puntual y la historia es controlar a aquellos que hayan podido entrar en contacto con, en este caso, con este médico italiano, claro. Como experto en virología, ¿usted cree que se está exagerando la situación de alarma mundial ante el avance de este coronavirus? Se está actuando correctamente desde los centros de vigilancia epidemiológica. La OMS quizás haya lanzado ese mensaje de medio alarma. El problema es que se está convirtiendo a nivel social, en el ámbito social, se está convirtiendo en más que en una alarma, en una histeria. Conozco ya un montón de compañeros que están haciendo acopio de comida en los centros, de máscaras. La situación, bueno, pues se están cumpliendo todos los protocolos. Hay que estar expectantes a lo que digan las autoridades, pero no entrar en pánico porque puede ser mucho peor el remedio que la enfermedad. Claro, porque se puede hacer una vida absolutamente normal. Se puede hacer, hombre, y más de momento en España, que ni siquiera tenemos focos que se hayan demostrado que se hayan dispersado, como si hay algún par de pueblos en cerca de Milán, en Italia. Se puede hacer vida, no se puede hacer vida normal, se debe hacer vida absolutamente normal y seguir atento un poco de las indicaciones de las autoridades. En este caso, los turistas que estén en ese hotel, bueno, pues tendrán que cumplir pues con ese pequeño inconveniente, ¿no?, de someterse a un a un chequeo. Pues usted no se le ocurre lo de la mascarilla, cree que no tiene ningún sentido. No, nosotros tenemos mascarillas en el laboratorio, pero las utilizamos para cuando trabajamos con gases, simplemente. No se me ocurre, vamos, no creo que sea necesario, desde luego en Europa, salvo en esos sitios donde ya sí se ha declarado esa alarma epidemiológica, como digo, en unos pueblos muy concretos. No, desde luego no estaría justificada actualmente el uso de mascarilla. En algunas ciudades quizá por la alta polución. Eso es otra cosa. Pues José Antonio López Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos este asunto. Un saludo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Esta tarde el ministro de Sanidad se va a reunir con los consejeros de las comunidades para coordinar posibles decisiones. En el caso del gobierno vasco, su portavoz, Josu Erkoreka, se ha anticipado y recomienda que no se viaje a las zonas en las que, como por ejemplo el norte de Italia, puede existir riesgo de contagio. Se formula una recomendación para actuar con prudencia en este ámbito, de manera que los desplazamientos y las visitas a las zonas de peligro pues se restrinjan, se reduzcan a lo estrictamente indispensable. Bueno, pues ha reunido por vez primera el gabinete de seguimiento de esta crisis del gobierno central, que, Teresa Rube, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha tomado ninguna decisión. Bueno, por ahora no, el gobierno está siguiendo muy de cerca las medidas que está implementando Italia, y ha dicho la portavoz María Jesús Montero que en estos momentos el riesgo de infección en nuestro país se considera moderado. El riesgo de infección ahora mismo para la población europea se considera moderado por parte de la Organización Mundial de la Salud, y queremos insistir en que España está preparada, cuenta con un sistema que monitoriza los casos que se pueden catalogar como casos sospechosos, y que por tanto estamos haciendo seguimiento de todas estas situaciones para mantener permanentemente orientada e informada al conjunto de la ciudadanía. Sobre los huéspedes que están aislados en el hotel de Tenerife, van a seguir allí hasta que el Centro Nacional de Microbiología confirme o descarte el caso del italiano ingresado en el hospital. A partir de ese momento, ha dicho Montero, se tomarán las medidas oportunas, que estarán consensuadas con los 14 ministerios que forman el Comité sobre el Coronavirus. Bueno, pues en Italia el último balance oficial de la epidemia eleva a 283 el número de personas contagiadas, se mantiene la cifra de 7 muertos, y la población de las regiones del norte del país intenta adaptarse a las medidas de aislamiento ordenadas por el gobierno, aunque en las últimas horas ha confirmado el primer caso de contagio fuera de esa zona, 2 casos en concreto en Florencia y en Palermo. Jan Solés, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. 20 las provincias italianas en las que los servicios médicos italianos han diagnosticado casi 290 positivos por coronavirus. En las últimas horas no se han registrado otros fallecidos, cuyo balance último sigue en 7 ancianos que ya padecían otras dolencias. En las 12 zonas aisladas, unas 10.000 familias siguen con resignación confinadas por cuarto día consecutivo. Milán es la segunda ciudad más poblada de Italia, casi 1,5 millones de habitantes que se encuentran con las calles semidesiertas, colegios, comercios, centros deportivos cerrados, y la verdad es que los vecinos no saben muy bien hasta dónde puede llegar esta situación, pero lo están viviendo con una calma importante. Ismael Monzón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en la Plaza del Duomo, el corazón de la ciudad, la catedral está vacía, sí, pero tenemos a decenas de personas paseando, a una chica cantando al fondo y a unos cuantos turistas que no renuncian a un selfie. Los milaneses nos dicen que quizás se ha exagerado un poco la imagen de la ciudad instalada en el caos, y aunque haya muchos lugares públicos cerrados, Milán sigue adelante. Bares y restaurantes están abiertos hasta ahora, pero cierran a las 6 de la tarde, y esa es otra cosa que tampoco entienden muy bien los milaneses: cómo es posible abrir las puertas por el día y aislar por la noche. El ejemplo de Milán viene al pelo para situarnos en lo que es ya una batalla política entre el primer ministro Giuseppe Conte y algunos alcaldes y responsables regionales, que se reprochan mutuamente las decisiones o falta de decisiones ante esta crisis de salud pública. Joan. Exacto, por activa o por pasiva, oposición y coalición de gobierno se han enzarzado en discusiones poco edificantes en plena emergencia. El primer ministro ha pedido a los gobiernos regionales que no adopten medidas unilaterales sin coordinación nacional, como han hecho algunos presidentes de regiones de la derecha, que a su vez califican al gobierno central de irresponsable, incapaz, y de destinar tan solo una limosna de 20 millones en subvenciones cuando son necesarios 10.000 o 20.000 millones para hacer frente a la emergencia por epidemia. En síntesis, este es el duelo verbal de las últimas horas entre el jefe del Ejecutivo, Giuseppe Conte, y el líder de la oposición, Matteo Salvini. No es posible que uno vaya en orden esparso. No es posible que cada uno vaya por su cuenta. Desagradable. Desagradable. De pésimo gusto. Es que era todo sotto controllo. Que estaba todo bajo control. Sarebbe la buona volta que qualcuno paghi per le sciocchezze. Estaría bien que alguien pagara por las tonterías y ataques instrumentales. Yo pienso que saranno chiare nei prossimi giorni le responsabilità. Creo que en los próximos días estarán claras las responsabilidades. responsabilidades. ¿Quién es el líder de la oposición? Al obligo a la responsabilidad de un día choque. ¿Quién es el líder de la oposición? Tiene la obligación, la responsabilidad de no decir tonterías. No se trata de una cifra inferior a 10 millones. No bastan 10.000 millones. No bastarán 10 millones, ma neanche 20. No bastarán 10.000 millones ni 20. Cuando sea un líder de la oposición, dire poi il falso. Cuando se es líder de la oposición, no puedes decir falsedades. Dovrebbe astenersi allo speculare. Salvini debería abstenerse de hacer especulaciones. A las acusaciones de incapacidad e irresponsabilidad del gobierno, el primer ministro Conte ha recordado que el sistema sanitario italiano es uno de los mejores del mundo y ha dejado entrever que podría ordenar la retirada de competencias gubernamentales a las regiones si no responden con eficiencia, con la eficiencia que exige esta emergencia. El gobierno francés ha decidido recomendar a las personas que han viajado en los últimos días a Italia u otros países afectados por este coronavirus que se sometan a observación médica y de una forma especial se ha dirigido a los niños que, aprovechando los días de vacaciones de invierno, han podido viajar a las montañas del norte de Italia. Carmen Vela. Y buenas tardes. Niños, colegiales y estudiantes deben abstenerse de acudir a guarderías, colegios o universidades durante 2 semanas si han viajado a Lombardía y Veneto. Tampoco los adultos deben incorporarse a sus lugares de trabajo si han estado en esas regiones italianas. Para algunas provincias francesas, donde todavía hay vacaciones, la medida llega a tiempo. No así para otras como París, donde los alumnos se han incorporado a clase este lunes. Se extienden así al norte de Italia las precauciones que ya se tomaban con los viajeros de China, Singapur. El ministro de Sanidad, Olivier Véran. El 5% de los enfermos va a necesitar reanimación. La probabilidad de complicaciones graves es de 5 a 10 veces superior al de la gripe, según nuestros estudios. El ministro informa que en Francia no hay ningún hospitalizado y hay que 70 clínicas, una por provincia, están ya preparadas para atender casos de infección y que las pruebas se han multiplicado en los últimos días. Y los mercados, que ayer se pegaron un monumental batacazo, esta mañana empezaron registrando un tímido rebote durante el transcurso de la sesión. Los números rojos han ido afianzando. Yo no sé si era Valdés cómo está ahora mismo el panorama. Pues ahora el IBEX sigue ampliando sus pérdidas. Ha llegado a caer más de un 1,5 a lo largo de la mañana. Ahora cede un 0,9% hasta los 9.400 puntos. Una caída más moderada que la de ayer, pero superior a la de los demás selectivos del continente. Todos mantienen esa tendencia bajista. El que menos pierde es precisamente Milán, con un 0,2%. Pocos valores aquí cotizan al alza, solo 6. Lidera las subidas la italiana Media Set, que rebota hasta el 3%, subida aún insuficiente para recuperar el terreno perdido ayer, cuando cayó por encima del 7%. En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y 2 líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir. Para. ¿Esto no es de tu anuncio? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas. Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 € durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange. Somos la gran amenaza. Somos los que nos enfrentamos a la basuraleza. Los que estudiamos su origen, sus causas y consecuencias. Los que apoyamos la educación ambiental. Generamos conocimientos científicos y despertamos conciencia. Somos los que actuamos, los que no nos rendimos. Somos la gran amenaza de una gran amenaza. Somos Libera y somos todos. Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti. Rastreator. Tener olfato. Hora 14. José Antonio Marcos. Pues vamos a volver a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde el titular de Agricultura ha explicado las primeras medidas que adopta el gobierno para hacer frente a la crisis del campo. La de Vizoso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, el decreto aprobado hoy incluye lo previsto ya inicialmente. Los contratos de compra a los agricultores incluirán los costes de producción y a partir de ahí se prohibirá vender en cada eslabón de la cadena alimentaria por debajo del precio de compra anterior, con una excepción, y esto es novedad: la venta al público de alimentos perecederos que se acerquen a la fecha de caducidad. Ahí sí se podrá vender por debajo del precio de compra. También se van a prohibir las promociones comerciales que incluyan el regalo de alimentos alimentos. Y también, como estaba previsto, habrá bonificaciones fiscales por la primera instalación de agricultores jóvenes, de cotizaciones sociales por contratos indefinidos, incluidos los discontinuos de trabajadores agrícolas. Se confirma también que se reducen las peonadas necesarias para que los temporeros agrícolas de Andalucía y Extremadura puedan tener acceso al subsidio del antiguo PER, y se permitirá el acceso de la inspección de trabajo a los lugares de descanso de los trabajadores agrícolas para poder comprobar las condiciones de habitabilidad. Esta tarde, a las 5, el ministro se reunirá con las organizaciones agrarias que están impulsando las movilizaciones de estas últimas semanas. Está por ver si las medidas hoy aprobadas les parecen ya suficientes. Bueno, vamos a ver si hay alguna respuesta ya por parte de los agricultores que se estaban movilizando hasta hace unos instantes por las carreteras de Andalucía, en concreto en Carmona, en la 4, Paco García. Sí, bueno, pues de momento reacciones a lo que tú estabas comentando desde el Consejo de Ministros pocas, porque se quejaban de no conocer tan siquiera un borrador de lo que se iba a poner sobre la mesa. La pregunta habría que hacérsela ahora, una vez que ya se ha conocido lo que ha dado de sí el Consejo de Ministros en materia agrícola. Lo que sí, la pelea de los sindicatos agrarios va por la celebración de una mesa sectorial en la que se puedan sentar ellos con los 9 ministros implicados en el sector. Esto es lo que ha dicho Miguel López, que es secretario general de COAG Andalucía. Hay que controlar las importaciones y hay que defender el principio de preferencia comunitaria. Primero lo nuestro y después lo que viene en el conflicto fuera. Del campo. Todavía nos queda un elemento más del ámbito político, la situación interna en el Partido Popular, donde Pablo Casado defiende los pactos con Ciudadanos. En tanto, Núñez Feijóo avisa de que no está dispuesto a aceptar imposiciones. Mariela Rubio. Así es, Núñez Feijóo, con Pablo Casado en primera fila, trasladaba que no aceptará imposiciones en su pacto con Ciudadanos. Y en lo que el partido me pida, yo intentaré que fructifique acuerdos sólidos, leales. Ahora bien, si la propuesta de Ciudadanos es utilizar el vehículo del PP para conseguir diputados y, finalizado el periodo electoral, constituyen un grupo parlamentario independiente al Partido Popular, los gallegos no entenderán. Como los gallegos no lo entenderán, yo tampoco. Por su parte, Pablo Casado, un día después de la dimisión de Alfonso Alonso, ha asegurado que el pacto en País Vasco y en Galicia es esencial para su objetivo, ir junto a los de Arrimadas a las generales. Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las próximas elecciones generales, y estas elecciones anticipadas en Galicia y País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo. En lo que se refiere a Vox, Feijóo ha marcado distancias con el candidato por País Vasco, con Carlos Iturgaiz, diciendo que votar a Vox es votar porque Feijóo salga de la Xunta. Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas. Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más. Con el 50% de descuento en una selección de modelos. Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días. Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta. Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá? ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Me sentía preparada para conocer a alguien de nuevo. Por eso me registré en Our Time, puse ciclismo en mis intereses y conocí a Javier. Ahora paseamos juntos todos los findes. Encuentra solteros mayores de 50 en OurTime.es o descarga la aplicación Our Time. El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. Murió ayer el gran cronista de la guerra civil en el Madrid, asustado de entonces, Juan Eduardo Zúñiga. Como Cortázar, murió el 24 de febrero, a los 101 años y un mes. Desafió en el tiempo de la obligación del realismo los géneros y los estilos para hacer de la prosa un monumento a la poesía de la libertad de contar, y dejó el testimonio de una sociedad a la que el pavor de la sangre no le quitó la ansiedad por amar y superar la tristeza abrumadora de la época. Era además un ser delicado, un caballero tranquilo, un tipo estupendo, Juan Eduardo Zúñiga. Gracias, Juan. Y antes de marcharnos, Toñi, ¿con qué nos quedamos? Con que el millar de turistas aislados en el hotel de Canarias donde se hospedaba el médico italiano que ha dado positivo por coronavirus van a permanecer allí hasta que superen una segunda prueba. El gobierno reconoce que el riesgo de infección para Europa es moderado. En Hora 14, el doctor José Antonio López Guerrero, experto en virus, advertía de que la alerta en el ámbito social se está convirtiendo en histeria y desaconseja por completo el uso de mascarillas. Venía a decir José Antonio que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Pues así llegamos al final. Volvemos mañana a las 2 en la SER. Buenas tardes. En la cadena SER.